Un abrazo gigante a todos quienes comparten este programa en la Amazonía ecuatoriana y en la provincia del Oro, a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Como siempre, para nosotros es una muy buena oportunidad para compartir con talentos ecuatorianos, conocer su música, conocer su sensibilidad, el reconocimiento hacia nuestros artistas, que hay ese adagio popular que dice que todo hay que hacerlo en vida. Y qué bueno poderlo hacer con ese sueño, con ese pensamiento y con ese deseo que tienen los artistas de poder venir acá hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir toda esa trayectoria que la vienen trabajando noche y día. Y precisamente hoy vamos a dar la palabra para que saluden y luego daremos la respectiva información de quienes están aquí con nosotros. Los hermanos Juan y Javier Moreno nos acompañan aquí en los estudios de la radio, a quienes les decimos bienvenidos y gracias por estar aquí para compartir su música, la música ecuatoriana y otros géneros también que son parte de su sensibilidad, multifacéticos. Bienvenido, en este caso, Juan. Muchas gracias, Laurita. Un gusto estar nuevamente compartiendo aquí en esta prestigiosa radio, en este programa especial que es Florilegio Musical Ecuatoriano. Ajá. Muchísimas gracias por esta entrevista. En realidad queremos nosotros exponer nuestra música, nuestra cultura chuncheña. Siempre hemos estado pendientes de nuestra tierra, que sea también muy reconocida a nivel nacional, internacional, por su cultura también. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de estar aquí acompañando a mi hermano, principalmente porque el esfuerzo musical que está haciendo y que está logrando, pues me siento muy orgulloso de él. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar a la altura de este programa. Por supuesto, ustedes, yo creo que debo ponerme a la altura de ustedes. Bienvenidos y nos vamos entonces con este segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí ustedes están escuchando parte de lo que escucharemos aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así que me voy a permitir dar algunos detalles de Juan Moreno, quien nació en Chunchi, como ustedes lo acabaron de escuchar, en la provincia de Chimborazo. Nació un 13 de enero de 1973. Es hijo del señor Líbano Moreno y de la señora Marta Lazo. En el caso de Javier, él nació un 25 de diciembre de 1976. Está próximo a cumplir años. También hijo de don Líbano Moreno y de la señora Marta Lazo, chuncheños de corazón. Y claro, cuando nosotros les escuchamos hablar a estos caballeros sobre su tierra natal, Chunchi, de la provincia de Chimborazo, de nuestro querido Ecuador, pues eso significa que están recordando de dónde son y a dónde van. Juan. Sí, bueno, en realidad nosotros queremos primeramente exponer de dónde somos para proyectarnos hacia dónde vamos. Es muy importante eso, porque nosotros empezamos con la música chuncheña, realmente hacer música chuncheña para proyectarnos hacia el Ecuador y hacia el mundo y dar a conocer a nuestro pueblo, a nuestro querido Chunchi. Usted ya debió haber presentado sus canciones que le ha escrito y que les ha puesto música a toda la población de Chunchi. Sí. Son muy apreciadas las canciones y les agradezco mucho por esa acogida que ha tenido. Me he basado mucho en la historia de cada de las parroquias y también de mi tierra, de Chunchi, vivencias propias que se han podido escribir en este tema como es Chuncheña Bonita, está siendo muy reconocido. Hay muchos amigos que me han comentado que en Estados Unidos están bailando mucho esa canción. Los chuncheños y otras personas que también escuchan se contagian con la música. ¿Está Chunchi? ¿A quién más? Hay otra que es Joya Capsuleña y también Fiesta Gonzoleña. ¿Joya? Joya Capsuleña. Capsuleña. Ajá, y Fiesta Gonzoleña, que son temas que posiblemente grabemos ya con una orquesta que es de nuestra zona, de Gonzol, es la orquesta San Judas Tadeo, y son unos chicos muy talentosos y tienen ya muchos años con la orquesta. Entonces vamos a grabar este tema próximamente, esperemos que se vaya dando el proyecto este y podamos hacer la música que queremos nosotros proyectar en todo el Ecuador y el mundo. Javier, usted decía, me siento orgulloso de mi hermano, de saber que ha hecho las creaciones para ese lugar que les vio nacer, que les vio quizá crecer y que alguna vez les dio también decirles adiós porque tuvieron que emigrar desde Chunchi hasta la capital y no sé si fuera del país. Bueno, sí, en ese aspecto musicalmente, cuando yo aprendí a tocar la guitarra, yo lo he hecho de oído, entonces mi inspiración ha sido mi hermano porque él también aprendió de la misma manera. Entonces también estuve metido durante mucho tiempo en la música. Cantaba a dúo con un amigo de Chunchi, cantamos varios años, pero como dice, luego salí del país, estuve fuera varios años, ahora ya regresé por el amor. Mi esposa está por acá, entonces... ¿Dónde estuvo usted? Yo estuve en España durante casi 9 años. Parte de la migración, que también el corazón siempre está latiendo, invitando a que regresemos a nuestro terruño. Mientras más lejos, más extraña la tierra. Entonces, eso es a diario. Usted me decía, yo no necesariamente hago música ecuatoriana. ¿Qué género hace usted, Javier? Bueno, he cantado vals, boleros, rancheras. O sea, lo que en ese momento la inspiración y el sentimiento nos da, ¿no? Según una canción uno se siente identificado y lo puede sacar a veces al estilo de uno y así expresar a los demás. ¿Qué tal aprender música al oído? Muy bonito, muy bonito. Claro que muy importante aprenderlo como debería ser, ¿no? Pero aprenderlo al oído nos da otras cualidades. Nos deja salir de la línea musical, nos deja experimentar a veces erróneamente, pero creo que para expresarlo no, a veces no es necesario tanto llevar una línea como yo les propongo. ¿Qué tal si empiezan ustedes esta gran serenata que nos van a brindar aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana con un vals? ¿Es posible? Claro. Ah, me está pidiendo las tumbas. ¿Cómo se llama? Compañera. Compañera mía, santa mujercita, siempre bondadosa. En mis horas tristes y en mis alegrías fuiste cariñosa. Quiero que reacciones de este horrible mal que tanto te agobia y vuelva a sonreír tu carita hermosa. Estoy atormentado y desesperado de verte postrada. Se entristece mi alma, creo enloquecer con tanta desventura, pensando en la ternura que antes me brindabas, oh mi fiel amada. Se abruma la inquietud de poderte perder. Tengo el corazón marchito ya, tu sufrir, cuánta ansiedad por mi dolor, que he perdido la calma y con mi oración llena de fe pido a Dios en su bondad, porque bien un santo despertar, pues no quiero que me deje solo en este mundo ingrato con mi tristeza. Compañera de mi penas, prefiero morir. Tengo el corazón marchito ya por tu sufrir, cuánta ansiedad por mi dolor, que he perdido la calma y con mi oración llena de fe le pido a Dios en su bondad que otorgue bien un santo despertar, pues no quiero que me deje solo en este mundo ingrato con mi tristeza. Compañera de mi pobre vida, si tú me abandonas, prefiero morir. Fuerte esos aplausos para nuestros invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, esas primicias. Ese privilegio que tienen nuestros oyentes, gracias por siempre compartir con nosotros y poder disfrutar del talento ecuatoriano que les podemos mostrar aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la página www.casadelacultura.gov.es, donde usted nos puede mirar y escuchar. Recuerde que también usted tiene la facilidad de llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono celular. Tiene que ingresar a Play Store, poner Radio CCHD y descargar la aplicación y poder disfrutar también de la señal de esta radio, que sigue también en compañía de la tecnología, sigue avanzando, creciendo, no solamente quedándose en los 940, sino también hasta las redes sociales donde ustedes pueden disfrutar de este medio de comunicación. Seguimos, les recordamos a ustedes, para aquellos que recién se acaban de conectar con nosotros, está Juan y Javier Moreno aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar sus canciones, sus producciones, en el caso de Juan, en compañía de Javier. Bueno, voy contigo, Javier, y nos decías, hace mucho tiempo estuve en compañía de la guitarra, la aprendí al oído, tuve que emigrar. ¿Qué pasó después de eso? ¿Dejó la música o también en este país, como es España, también hizo música? Bueno, tuve la oportunidad de estar en varios concursos. Cuando recién migré, casi al año, entré a un concurso. La verdad que me fue muy bien, quedé en segundo lugar, muy fuerte, gente muy preparada para cantar. Creo que a veces el estilo o la forma de expresar la música es muy importante. ¿Con qué canción participó? Yo canté baladas y canté rancheras. Claro que allá me metí en un mundo que no es muy conocido en ese aspecto, pero yo creo que eso fue lo que les llegué, ¿no? ¿Conoció de entre cuántos participantes quedó en el segundo lugar? Éramos 84, 85. ¿De todas las nacionalidades o solamente ecuatorianos? La mayoría españoles. Ah, la mayoría españoles. Ajá. ¿Ya? Entonces, había varios de América. Ya. ¿Y la final fue con ranchera? ¿O balada? Creo que fue balada, no recuerdo. Una balada. Creo que fue una balada. ¿Covers? ¿O de su autoría? Covers. Ah, un covers. Sí. Por eso, a veces la oportunidad, ¿no? Hace muchos años estuve grabando un CD con un amigo en Chunchi. Logramos salir a la Casa de la Cultura de Chimborazo. Representamos a nuestro cantón casi en todos los cantones de la provincia. Pero eso digo, a veces las oportunidades no llegan. Uno hace el más grande esfuerzo, se intenta, ese disco nunca salió al público. ¿No se publicó? No. Por eso... Pero tienen ustedes el registro, tienen ahí el demo. Tenemos una parte, porque justo hubo un accidente en el estudio y se perdió un poco de información. Entonces, justamente una de las personas que tenía conocimiento de esto fue, que no sé si continúa de vicepresidente aquí, Gabriel Cisneros. Entonces, está en el Ministerio de Cultura. Le intentaré visitar. Él, gran amigo, porque él estuvo en la Casa de la Cultura de Riobamba. Entonces ahí fue donde nos conocimos, donde trabajamos, donde compartimos durante mucho tiempo. Pero eso digo, nos faltó a veces oportunidades y facilidades. Yo creo que ahora es un poquito más accesible todo. ¿Han pensado grabar juntos? Sí, hicimos pensado grabar. Incluso le hice una invitación a mi hermano para grabar una canción que pude escribir para mi madre. Y está en ritmo de bachata. Es una canción, Si tú me faltases, madre, que lo escuchamos la vez anterior aquí en la radio. Le invité a mi hermano para grabar. ¿Y ustedes la tocan a esa canción? No. Bueno, no hemos... No se han armonizado todavía. Ahorita no, es que, como digo, o sea, tengo las pistas, pero tenemos otros temas para cantar, como composiciones nuevas que estoy ahorita ya en el estudio de grabación, ya alistando para este fin de año. Dios quiera que ya se pueda tener la canción. Pero hemos cantado siempre. Yo le invité a mi hermano justamente cuando llegó él acá. Pero ¿hace cuánto tiempo? Mi hermano llegó, sí, creo que... unos 3 años. Ajá. Entonces, ahí empezamos a nuevamente a retomar lo que es la música, a cantar un poco a dúo, a interpretar algunos temas. Y ahí nació la idea, como él justo llegaba, entonces dije, cantemos, hermano, digo, esta canción que hice... al inicio era una balada, pero terminó siendo una bachata y bueno, son cambios que se le dan a la música, pero tienen la misma esencia. Es importante, amigos, amigas, el valor que ustedes pueden dar a nuestros artistas. Tome papel y lápiz, que ya le vamos a dar el número de contacto, porque si usted tiene alguna farra, alguna fiesta en su casa, acá tiene a los hermanos Moreno para que lleguen y puedan pues disfrutar junto a estos talentos ecuatorianos. Nos vamos a ir con más música, ¿sí? ¿Ya está listo el número de teléfono? ¿A dónde pueden comunicarse? Sí, bueno, les voy a dar mi contacto, que es el 0991-217-405. 099-12-17-45. Es el número de contacto para que ustedes puedan pues también invitar a este talento ecuatoriano y disfrutar siempre de las fiestas junto a los artistas ecuatorianos. ¿Qué les parece si nos vamos con más música? ¿Qué podemos escuchar? Claro, no sé. ¿Podemos cantar otro tema? Sí, pueden. Vamos a cantar entonces un tema alegre para que disfruten todos allá, los que nos escuchan, y aquí también en esta prestigiosa radio. Cuando la tarde languide se renace las sombras, en la que todos los cafetales vuelven a sentir, ella gritó canción de amor y una vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace las sombras, en la que todos los cafetales vuelven a sentir, largo de la noche parece que a mí una pena de amor y una tristeza lleva el sapo Manuel en su amargura. Pasa la noche entera moliendo café. Thank you. también este tema musical que nos ofrecen los hermanos Moreno aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos conociendo de a poco todo ese desarrollo artístico musical, esa posibilidad que han tenido de acercarse a la música. Y bueno, papá, mamá hacían músicos, de pronto los abuelos, ¿quiénes fueron los responsables para que ustedes se vinculen a esta hermosa manifestación cultural como es la música? La música nació por herencia, creo que de mi bisabuelo, porque él había sido un trompetista, y creo que de ahí hemos heredado algo de la ¿De música. ¿De su abuelo? De mi bisabuelo. Ah, del bisabuelo. ¿Y cómo se llamó el bisabuelo? Juan. Juan María. Ulloa. ¿Paterno o materno? Paterno. Juan María Ulloa. Él hacía música en una banda, en Gonzol. Entonces la música nació desde esos orígenes musicales, como es mi bisabuelo. Eso me comentó mi papá. Entonces, eso se metió dentro de nuestra sangre, creo, porque desde muy pequeño me gustó todo lo que es música. ¿Y Gonzol era el lugar donde vivía su bisabuelo? Sí, en Gonzol. Justamente mi padre tiene raíces gonzoleñas. Que pertenece también a Chimborazo. Sí, pertenece a Chunchi. Ah, Chunchi es el cantón. Gonzol es la parroquia. Gonzol, Capsol, Comput y Llagos son las parroquias de Chunchi. Y queremos hacer que la música vaya un poco trascendiendo y también conociendo la historia por medio de estos temas musicales. Por eso yo quise transmitir esto de Gonzol, justamente por las raíces que vienen de mi padre. Entonces dije, voy a hacer una canción para Gonzol. También la hiciste para Gonzol. Sí. Vamos a ver si Dieguito nos puede ubicar ese tema musical. Fiesta Gonzoleña. Fiesta Gonzoleña. Sí, es el tema Fiesta Gonzoleña. Habla mucho de lo que ya decía, que era la algarabía, era la fiesta cuando eran las siembras, las cosechas, y eso poco a poco se va perdiendo, pero la historia tiene que continuar, tiene que por lo menos las nuevas generaciones conocer cómo se trabajaba. El hecho de trabajar en la tierra, en la agricultura en sí, era una gran fiesta, pues no era una carga que venía el sol y ya nos estaba debilitando. Todo lo contrario, la música fue parte fundamental para inyectar energía en el trabajo. Sí, la música se hacía por medio de los cantos que en la siembra y en la cosecha, el Hawái. El Hawái era el muy reconocido en la zona porque era el canto que se hacía en homenaje a la tierra, en homenaje a la gente también que producía. Eso se transmitía en las siembras y en las cosechas. Antes de escuchar este tema, usted tenía que completar algo, Javier, respecto de lo que decíamos del abuelo, de dónde nació la música. ¿Usted quería compartir algo? ¿Sí? No, hay que recordarle que era mi bisabuelo, pero de parte de mi abuelita. Ah, de la abuelita, materna, por eso le decíamos, ¿era materno o paterna? Paterno. Por el lado paterno, pero era padre de mi bisabuela. Ajá, el padre de la bisabuela. Y también teníamos un tío abuelo por parte de mi madre, que también le gustaba la música. Teníamos un poco de conocimiento, que creo que tocaba el bandoneón o algo así, pero ya no nos dio la oportunidad de tener esa oportunidad, porque ya éramos demasiado pequeños cuando falleció. Cuando falleció, ya no pudieron conocer un poco más de la historia. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si entonces nos vamos a escuchar este tema musical, Fiesta Gonzoleña, que tiene mucho que ver con las tradiciones de respecto de la música en esta zona, como es el Hawái? Un homenaje para el lindo pueblo de Gonzol. Juan Moreno te canta. Juan cantando siempre muy alegre a mi Bonsol. Me saco el sombrero al ingresar, a curata veo mi pato. Voy llegando hasta el Carazapal, cuando escucho el eco de tu voz. Mi gonzoleñita, ven acá para recorrer el Cicarán. Es tiempo de fiesta y mi gonzol, hoy un tallarado a trabajar. Que sin manzanilla sale allá y cosecho al ritmo del jaguar. Mi mamá Lucía viene atrás con el imanito de bastón, trayendo chichitas a festejar la buena lenteja y albercón. ¡Uy! Y me voy con mi guandrita por Chuloma, Esquivaná, Cochabamba, Chiquilqui, este es mi gonzol. Ya, esos bravos toros de la luna, cientos de jinetes vienen ya, levanta el sombrero a su balcón. Toque mi bandita, suene ya con el Juan María y el Masha, poncho colorado de nada, el Wambra Chapana viendo está. Soy un tallarado a trabajar. Llega el manzanilla para allá y contesto el ritmo del jaguar. Mi mamá Lucía viene atrás con el imanito de bastón, trayendo chiquitas a pescar la buena lenteja y albergo. Seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Yo quiero agradecer a Alex Mora que me acompaña aquí en los estudios de la radio y que precisamente pues él difunde, comparte a través de las redes sociales lo que está sucediendo aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la página Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que también pueden verlo en la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, en el Facebook. Así que continuamos. Yo quisiera, Javier, que nos comentes algún sueño, algún deseo que tengas, que quisieras que se cumpla. Un sueño musical. Pues sí, me encantaría poder algún momento grabar y también sacar a la luz lo que hice hace muchos años. No es fácil, ¿no? O sea, fue un proceso, se sufrió, hubo decepciones. Y creo que efecto de eso también fue salir del país, ¿no? De vez en cuando me encuentro con mi amigo que cantaba dúo y si hay un, aparte del gusto de cantar, es lo emocional, el recuerdo. Lograr, como se digo, como un sueño, lograr sacar eso a que se dé a conocer. Y sueño partido, pues grabar con mi hermano y tener esa oportunidad de estar dentro de la música. Uno algún día desaparece, pero queda eso, queda una expresión. Cada persona lo asimila de una manera diferente. La misma canción, hay diferentes formas de asimilarlo cada persona, y en ese aspecto mi hermano, por ejemplo, da alegría a todos. Se hace bailar a todos. Yo soy el cambio, el otro, el que le saca el sentimiento y le saca una lágrima para... O sea, es una fiesta completa, ¿no? Él hace bailar y yo le remato en la fiesta. Javier, ¿participaste en las fiestas del Hawái? Yo era muy pequeño. Yo era sentado. Pocos recuerdos. Yo por mi abuelito, ¿no? La fuerza, la energía de mi abuelito. Nosotros nos llevaba y solo mirábamos. Pero yo no tengo mucho recuerdo de eso. Solamente la observación de lo poco que pudiste. ¿Recuerdas algo? Casi nada. Casi nada. Casi nada, porque con el tiempo ya fue también evolucionando eso. Ya no era fue cambiando, ya no era la misma forma. No era la misma forma. Ajá. Porque antes, como eso decíamos, las mingas eran fiesta. Encuentro, comida, bebida, inclusive a veces se quedaban ahí de baile. Entonces, ahora ya, claro, con los años ya cambió. Eso digo, mi hermano mayor, mis primos, pues, que son mayores a mí, ellos tienen más de ese recuerdo. Qué fantástico que bueno, precisamente como decía Javier, no necesariamente estas fiestas las recordamos de la misma forma como eran en aquella época, cuando... en este caso Juan nos dice, recuerdo la fiesta del Hawái, y él hizo una canción, ¿con qué ritmo la hiciste? Es un albazo. Es un albazo, ya, un amanecer. Imagínense ustedes, con todas esas fiestas de la siembra y de la cosecha, pero que nosotros, en este caso, nuestro invitado le ha dado otra connotación y que la comparte aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a preguntar ahora los sueños. Ya nos adelantaste el deseo de grabar, el sueño también con una agrupación en Chunchi, de poder grabar con una agrupación del mismo sector. Una muy bonita oportunidad, pero sin duda esos sueños no solamente se quedan ahí. Justamente conversábamos hace poco con estos amigos de la orquesta San Judas Tadeo, banda orquesta. Ellos se estuvieron formando ya hace muchos años y fueron adquiriendo ya la destreza, la experiencia. Ahora están ya un poco más comprometidos con la música y me pidieron para poder grabar este tema. Ellos quieren que podamos hacer, fusionar esta música, impulsar también la música, y les gustó mucho el tema para poder cantar y tocar. Y vamos a hacerlo, Dios quiera, el próximo año, a inicios del próximo año, podamos ya empezar a conversar acerca del tema, porque yo ya les entregué partituras, todo, para que ellos puedan adelantar en este ¿Quién le ayuda a Juan en las partituras? Tengo mi amigo, Cristian Naranjo. Le mandamos un abracito a Cristian. Sí, Cristian Naranjo es un músico excelente, excelente de calidad. Entonces, él está haciendo todo lo que es la música, los arreglos musicales. Y él me dice, dice... La música que tú estás haciendo es bonita, es buena, dices, es algo que realmente llega. Entonces no hay que perder esa oportunidad de seguir grabando, de seguir haciendo música, que se siga conociendo a nivel nacional. Esa música va a trascender. Él me dijo eso, yo creo que él tiene mucha experiencia en eso y veo que en realidad hay mucha aceptación en esta música, hay mucha aceptación y Dios quiera que sigamos así. Bueno, vamos a irnos con más música en vivo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Hay otro tema que les gustaría compartir? Sí, sí. Bueno, yo estoy haciendo ya un tema romántico para... y también quiero hacerlo en un ritmo de cumbia, en un ritmo de cumbia. Es un tema inédito. ¿Qué titula? De un vino a un café. De un vino a un café. Tantos recuerdos cantando al anochecer. Lanzando versos, el ruido de ese tren que se ha quedado plasmado en un papel. la ventana que tu rostro dibujó. Tienen intactos los colores del amor. Tu sonrisa que a mi vida encendió. Mi alegría. Caminemos sin pensar en nada más que procurarnos más amor en realidad. Escribamos esta historia hasta el final, mi vida. Recorro la estación, solo recuerdos de un beso, de un adiós, que ahora son nuestros. Me tomo tu café. Bebes mi vino, te abrazo al atardecer. Esto es divino. Y la ventana que tu rostro dibujó tiene intactos los colores del amor. Sonrisa que a mi vida encendió, mi alegría. Caminemos sin pensar en nada más que procurarnos más amor en realidad. Escribamos esta historia hasta el final, mi vida. Tomo tu café, y estás conmigo. Una lección para tomarnos nuestro café y sabemos que estamos con el ser amado. ¡Qué fácil! Así es. Bueno, vamos a ir conversando ahora, a ver si es que nos comentan, comparten con nuestros amigos oyentes anécdotas que ustedes les haya sucedido en sus presentaciones o en parte de su vida. No sé, empiezo con usted, Juan, y luego nos vamos contigo, Javier. Bueno, hay anécdotas, muchas anécdotas. Es, por ejemplo, a veces uno ha tenido que irse a cantar y bueno, siempre los artistas ocupan el espacio. Dicen, no, es que yo llegué primero, yo tengo que cantar, tengo otro compromiso y así. Entonces, a veces ha tocado es ceder ante las exigencias también de otros artistas. Y no me ha gustado eso a mí. También a veces dicen, no, el que abre el escenario, tal persona. Yo no he tenido problemas en abrir escenarios. Me ha gustado también. Me ha gustado porque eso es un reto. Para cada artista es un reto eso de ahí. Y me ha tocado abrir escenarios también, y la gente ha bailado la música, ha compartido la música, y eso le llena a uno el corazón. Porque hay muchos mitos ante esto, que solamente tienen que abrir artistas que no sean muy reconocidos. Eso es una gran mentira, porque la persona que abre tiene el reto de hacer que la gente se emocione y sienta la música. Y eso para nosotros nos alegra el corazón. Juan, ¿hay más proyectos de escribir más canciones? Sí, estoy ahorita en un proceso de creación. Me gusta mucho crear. Estoy haciendo muchos temas más. En este año quiero cerrar con los temas que ya tenía ya escritos. Quiero cerrar este año con temas nuevos, y quiero lanzarlos luego a nivel nacional. no son temas netamente para mi tierra, ya son otras composiciones que quiero lanzar a nivel nacional y también, o sea, si Dios quiere, sale fuera y pueda compartir con la gente. ¿En números cuántas? Ahorita tengo 10 temas musicales. 10 temas musicales que lo voy a grabar en un CD. Hay temas musicales, incluido va a estar Chuncheña Bonita también. ¿Cuántos le dijiste? 10 temas. 10 temas. Ajá. Bueno, sería 11 con la Chunchena Bonita, son 11 temas. Que ¿todos de su propia autoría? Sí, de mi propia autoría. ¿Ya los ha inscrito a estos temas, los ha registrado? Sí, sí se han registrado ya. Tengo registrados los temas. Ahorita, bueno, es fácil plagiar todo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un registro ya de las composiciones que uno se van haciendo. Ajá. Javier, ¿anécdotas que hayan sucedido en su vida? Una anécdota. Lo de tener que cantar, desde estar preparado y cantando desde muy temprano y terminar a la mañana siguiente. Que más o menos se nos dio una oportunidad, nosotros tuvimos que cantar en Payatanga, en las fiestas de Payatanga. Entonces fuimos, cantamos en Payatanga, luego se acabó el evento, cantamos luego cuando se reúnen todos y nos invitaron a una comida y volvimos a cantar y luego regresamos y coincide con el Día de la Madre. Y nosotros hemos tenido una costumbre cuando vivíamos en Chunchi, la costumbre de las serenatas del Día de la Madre. Nos juntábamos un grupo de amigos y empezábamos normalmente 10 de la noche y siempre terminábamos 7, 8 de la mañana. Se nos hacía muy corta la noche para poder cantar. Entonces, eso de toda la noche es emocionante. O sea, ahora recordarlo se me estremece la piel porque esas situaciones ya no son, ya no se ve, ahora ya es un mensaje de teléfono o cosas diferentes. Ya no se tiene esa situación. Por eso yo le considero una anécdota, porque en Payatanga, ese año ya no íbamos a dar la serenata de la madre. Pero ya cuando regresamos... Fue posible. Fue posible porque llegamos tipo 2 de la madrugada, 2:30, y empezamos en ese momento. Claro que terminamos a las 10 de la mañana, pero se redujo quizá el campo de acción. Ya no llegaron a todos los hogares que sabían llegar. Sí, sí, lo hicieron. Quitamos una canción acá. Ah, bueno, haciendo la más corta para llevarla a la otra casa. Teníamos un amigo que siempre declamaba, entonces él también redujo su poema. Ajá, y lograron hacerlo en todas las casas. Inclusive algunos más. Como fuimos hasta las 10 de la mañana y terminamos en una plaza poniéndole el altavoz para todas en general, entonces... Si alguna se olvidó, pues ahí estaba incluida. Ahí estaba la oportunidad. Juan, ¿qué mensaje le darías, por ejemplo, a muchos niños, jóvenes, adultos mayores que de pronto tienen el sueño de hacer música y que hay algo que les impide? No quedarse, porque el quedarse con las cosas adentro y no haber explorado este mundo de la música es algo que puede llevar a frustraciones, creo que tal vez a una cierta edad. Yo les daría el consejo, de sean niños, jóvenes o ya mayores, que si es que quieren expresar la música, lo hagan, porque eso va a motivar mucho a que pueda crear cosas o pueda lanzarse a hacer cosas nuevas. No importa de pronto que se haga tan famoso o tan popular. Yo creo que no hace falta eso, porque son pequeños detalles que hacen que la vida se transforme en algo muy emocionante. Son cosas pequeñas, por eso los músicos no necesitan de grandezas, solo necesitan de pequeñas cosas que a uno le hacen crecer, el decir gracias por esa música. He tenido muchos detalles con mi gente chuncheña. Tuve una participación aquí en Quito y canté la música chuncheña acá en Quito. Nadie podía imaginarse eso, que la música chuncheña se pueda cantar acá. Pero yo canté y tuve la grande suerte de, de tener la aceptación de la gente. El ritmo, la letra. Y hubo una anécdota ahí que se acercaron personas chuncheñas que yo no les he conocido. Se acercaron ahí, discúlpeme, ¿de dónde es esa música y cómo así está cantando? Porque yo soy de Chunchi. Yo salí hace muchísimos años de acá. Y digo, un gusto conocerle, digo. Mi nombre es Juan Moreno y soy el autor de esta música. ¡Qué bonito!, dice. Sentir la música fuera del terruño nuestro hace que el corazón vibre realmente y uno se sienta identificado. Por eso digo a todos los jóvenes, los niños, si tienen algún proyecto musical, soñar es bonito, pero también hay que emprender ese proyecto, hay que hacer ese proyecto para no quedarse después estancado en la vida y decir, ¿por qué no hice? ¿Por qué no hice? Yo creo que ese es el mejor mensaje que puedo entregarles a todos los jóvenes, los niños y los mayores que quieran emprender. Javier, sus palabras, su mensaje. Yo me siento incluido en ese grupo que aún no he terminado de cumplir mis sueños. Y creo que nunca terminaremos de cumplir nuestros sueños, ¿no? Si es que nos ponemos metas y metas. Pues a la juventud, principalmente a la juventud. A ellos sí les... A veces necesitan un incentivo, alguien que les dé un pequeño empujón, que encuentren lo que no quieren sacar, pero saben que lo tienen ahí. Esas situaciones, ahora mismo, en estos tiempos, se hacen más complicadas. Pero necesitamos, tal vez, a veces apoyo, o alguien. Diré que yo algún día estaré para empujar a un poco de gente, de mi tierra principalmente. Hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero como es un cantón, a veces estamos limitados. Y si tienen que movilizarse, pues un poco complicado. Entonces, me incluyo yo en el grupo y espero que cumplamos estos sueños, estas metas. Bueno, amigos, amigas, quiero agradecerles infinitamente a ustedes por haberme acompañado, a nuestro compañero Diego Salazar allá en controles, y a nuestros invitados, a Javier y Juan Moreno, por haberse dado cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir estas canciones que son puño y letra de Juan y que quiera darlas a conocer a toda la audiencia del Ecuador. Muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un honor tenerles aquí en los estudios de la radio. Muchas gracias, Laurita, por esta acogida, y estaremos siempre visitándole. Cuando tengamos ya los temas listos, traeremos para acá, porque yo veo que este programa da mucha apertura al artista ecuatoriano, y expresar nuestra música aquí es lo mejor. Gracias, Javier, y nos vamos a despedir con Chuncheña Bonita, una de las creaciones de nuestro invitado aquí, que han estado compartiendo con nosotros en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Recuerden ustedes que están en compañía del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y como siempre les estaremos acompañando en las siguientes emisiones. Un programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de lunes a viernes. Y este es un homenaje para mi querido Chunchi y su linda gente. ¡A bailar! Juan Moreno te canta. Como han pasado los años, las horas, los minutos, y siempre estás presente. Es por eso que hoy vengo a rendirte pleitesía a mi tierra natal. Fuente de amor que une al mundo, divina pincelada, eres todo un poema. Atardecer rosa de Chunchi querido, mi inspiración. Si por tus callecitas recorre mi vida momentos felices, que junto a mi familia, amigos y aquella mi reina de ayer. Chuncheña bonita, la dueña de mis sueños, véngame de tu encanto. Endúzame tus besos, que junto a ellos yo moriré. Juan Moreno me canta. mi felicidad. Es su gente el emblema que lleva un mensaje de progreso y paz. Ay, mi Santo Domingo, levanta tu mano para continuar. Dame tu bendición para así regresar. Como han pasado los años, las horas, los minutos, mi tierra adorada no te cambió por nada, aunque el mundo entero pueda recorrer. Diamantinos recuerdos que enarbolan mi vida, secretos y sueños se abrazan en mil versos, a pesar de ser eterno al volverme a tus pies. Y por tus callecitas recorre mi vida, momentos felices, te junto a mi familia, amigos de aquella mi reina de ayer. Chumichella bonita, la dueña de mis sueños, véndame de tu encanto, endúzame tus besos, que junto a ellos yo moriré. En mis sueños te llevo, si yo andino, mi felicidad. Es tu gente el emblema que lleva un mensaje de progreso y paz. Ay, mi Santo Domingo, levanta tu mano para continuar. Dame tu bendición para así regresar. Sí, sí, sí. Y déjenme bailar. Aquí, el Lichuchi querido. ¡Fuera! Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)